Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria, rebelde, motivada que está ahí escuchando en estos momentos este programa que le pusieron Aire Puro hace un rato atrás, 14 añitos. Así que eso, harta fuerza para todos ustedes, compas, que estén bien, que sea nube, lluvia, sol, lo que esté ahí mirando para arriba, que nos sirva para figurarnos, para imaginarnos una forma de defender. Gracias a todas las personas que están ahí en todos los territorios, como este en el que estamos, que hoy día estamos saliendo de un territorio muy especial. ¿Cómo está, compañera? Estamos en uno de los territorios. Ahora sí, parece que ahí sí me están censurando por aquí el compañero. Estamos bien, pues estamos viajándole, conociendo los territorios. Algo, un llamado que siempre hacemos desde el Aire Puro, que hay que ir a ver las realidades que se viven en los diversos territorios, lo lindo que son, lo amenazados o lo dañados que están, lo organizada que está la gente, así que un poco que en esa andamos, bien contenta igual de andar conociendo tanta gente linda, de ver cómo en cada rinconcito hay gente organizada, hay gente que está proponiendo un montón de acciones, así que bacán, pues le mandamos ahí todos los cariños a esas personas. Y bueno, hoy nos encontramos en Río Mostazal, en un valle hermoso que llega a Montepatria, ahí cerca de Ovalle. Estamos súper metidas en la cordillera, rodeadas de cerros gigantes, hermosos, y bueno, que también se ven todo este valle bastante perjudicado por el monocultivo. Lo vimos así bastante impactante cuando veníamos llegando, como hasta la punta de los cerros han metido paltos, han metido viñedos, cítricos, y quizás cuánta otra cosa más que son monocultivos y que han desplazado a los campesinos locales. Así que bueno, vamos a estar conversando en algún momento de este Aire Puro 734 con personas del territorio, pues personas que están organizándose, que están haciendo un montón de actividades, de propuestas, de reuniones, de encuentros. Así que ahí nos van a estar contando un poquito más de qué va toda la organización del Río Mostazal. Sí, de hecho estamos al ladito de donde se está haciendo una reunión. No vamos a sapear, pero está buena la cosa. En el fondo de esas quebradas se veían esos hilos de agüita, ¿no? Es muy extraño, o sea, no es extraño, pero arriba está todo verde. De hecho, hay zonas que se incendiaron hace relativamente poco tiempo atrás, un mes parece, que se incendiaron, y lo que se incendió fue el bosque nativo. Entonces, la lectura que hacen aquí les compas es que, claro, pues, el bosque nativo, donde se quemó, demuestra de que está seco. Donde no se quemó, que sería las zonas de monocultivo, es impresionante porque ahí es donde está el agua. Ahí es donde se está concentrando el agua. Y eso nos parece como, bueno, una evidencia de cómo es la cosa. Sí, y lo triste que es también ir por los caminos, donde pasas por arriba de puentes, donde alguna vez pasó agua, se nota que el agua estaba ahí. Hablamos con algunas personas, no sé, hasta el 2019 pasaba agua en esta zona y ahora está completamente seco. Pero un poco más arriba veía unas grandes piscinas donde tienen todo el agua. Pues evidente, ahí está el agua, ahí está el agua, ahí está lo verde, como tú decías, pero lo nativo o las agriculturas a pequeña escala, esas no están verdes, pues así tienen problemas de agua. Sí, de hecho comentábamos aquí de que en todos lados una veía de que los cactus y las tunas, por ejemplo, que son como reservas de agua, uno las ve, aunque esté todo súper seco, se ve que está bien, digamos. Sin embargo, en estos lugares donde está todo tan seco, incluso las tunas y los cactus están secos. Entonces eso ya demuestra. Y por otra parte, que voy a adelantar un poquito de que vamos a entrevistar, o sea, entrevistamos a Leticia Ramírez ahí en Combarbalá. Ahí nos contaba, por ejemplo, del Elefante Blanco, que es un embalse, un proyecto de Elefante Blanco que lo pusieron ahí, un embalse en Valle Hermoso, pero que era solamente para beneficiar a 3 o 4 familias, o 4 personas, decían. Y que a todas luces todo el mundo sabía de que no era lo que se necesitaba ahí. De hecho, era común escuchar en la gente que trabajaba ahí en Combarbalá en distintas cosas que nos decía de que sí, pues efectivamente se sabía que ese proyecto de embalsar el agua, de hacer un embalse para capturar el agua, no era lo que se necesitaba. Y ahí también vamos a escuchar que hay unas propuestas territoriales para generar infiltración, ojalá cuando llueva. Entonces aquí también hay que hacer sonar las tarcas para que venga la lluvia. Es así, pues bueno, y ahí adelantate entonces un poquito que en este programa vamos a estar compartiendo algunas voces de Combarbalá. Antes de venir a esta zona visitamos Combarbalá, un valle pero hermoso, rojito ahí, con unos cerros impresionantes, unos atardeceres demasiado bellos y con también mucha gente organizada. Se ve harto mural en las calles, se ve harto rayado tuvimos ahí el agrado de conocer a algunas personas en organización y entre eso a Leticia, que es presidenta del Consejo Regional Campesino, una mujer pulenta, una fortacha, y que le ha puesto ahí toda la lucha desde ese espacio, además, pues como el Consejo Regional Campesino, nos contaba la primera mujer presidenta, así que bueno, ahí vamos a estar compartiendo lo que fue la entrevista realizada en la Plaza de Combarbalá a Leticia. También vamos a estar compartiendo el audio de un compañerito que es de un medio local de ahí de Combarbalá, que nadie se entere, se llama, un polento comunicador audiovisual, cineasta, que también nos estuvo ahí compartiendo algunas de sus reflexiones en torno a todo lo que sucede en el territorio de Combarbalá. Y también, si todo sale bien, vamos a estar entrevistando a nuestra compañera Consuelo Infante, quien es parte de aquí de Regantes y No Regantes del Río Mostazal. Está metida también ahí en el Consejo Regional Campesino y en varias cosas más que le vamos a preguntar. ¿Qué es lo que está sucediendo en este lugar? ¿Cuál es la mirada que se tiene? Porque, como nos decía ella, la biodiversidad, ¿cierto? Estamos quizás en este proceso que lo hemos escuchado en muchas partes. Después del proceso de revuelta y pandemia, estamos volviendo a comprender la diversidad que somos, la biodiversidad que somos, la misma humanidad. Esto que en otros momentos hemos dicho aquí en El Aire Puro, que es una heterogeneidad de la existencia de los seres, aquí ella le llamaba la biodiversidad, que es súper natural. Entonces, ¿cómo comprendemos de que aquí, por ejemplo, hay un campesinado que todavía está resistiendo la entrada de los agrotóxicos, la agroindustria y toda esa otra concepción del mundo? Bueno, y quién sabe qué más otros temas vamos a hablar con la Consu, porque ahí tiene un mapeo muy bonito de esta zona. Y sí, pues vamos a estar también conversando con una compañerita que está siendo parte de la gestión del primer encuentro de oficios de Lana, tejiendo redes en la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas. Esta va a ser una actividad el próximo domingo 22 de mayo, así que ahí vamos a estar hablando con ella para que nos cuente de qué va todo este encuentro de oficios de la lana, que a mí me motiva un montón, y bueno, que se está haciendo ahí en esta reserva de la biosfera Campana Peñuelas, así que bueno, ahí nos va a estar contando un poquito y haciendo la invitación para que podamos participar este domingo 22 de mayo. Además, se va a lanzar un sitio web, así que bueno, pues ahí vamos a estar conversando con la compita para que nos cuente más de qué va todo ese encuentro. Y también vamos a tener un remado llamado a Río Cholchol, porque hay algunas algunas situaciones que están ocurriendo y eso. Entonces nos vamos, compa, ¿le parece? ¿O nos queda más todavía? ¿Tenemos más? Más cosas, no, nos vamos con esa hora. Más o menos de ahí va a ser todo este aire puro en su versión 734, desde los territorios, desde Río Cholchol, entre los cerros y los arbolitos que nos dan sombra. Y ahí ponga la oreja, prepárese los mates, prepárese ahí lo que quiera para escuchar a las voces territoriales. Y dos cosas que están ocurriendo. Una es que en la convención constituyente se están votando... la Comisión de Derechos de, perdón, la Comisión de Medio Ambiente, y no podemos irnos en este primer bloque sin dedicar este programa a la memoria de la compañera Francisca Sandoval de Señal 3. Somos medios de comunicación, todas las personas, ella ahí por el sicariato, por esta relación entre los pacos y los narcos, que en la calle están al parecer sin que nadie les pueda hacer nada, ministerios del interior que son sumamente, y fiscalías que son sumamente displicentes frente al dolor de las personas. Ayer en la marcha estudiantil que hubo, personas del acampe que hay en los bandejones centrales sacaron cuchillo y pistola y los pacos se fueron, solo porque Derechos Humanos ahí estaba y le exigió de que se lo llevaron detenido, pero quién sabe que no les va a pasar nada. Entonces estamos viviendo una situación grave. Cuando ahí por ahí decían de que cuando se asesina un periodista ya la democracia no existe. Y... desde nuestra perspectiva, sí, pues es lo que está pasando. Están tratando de callar nuestras voces desde todas partes, pues, y sobre todo infundir miedo. Sin embargo, tenemos que sacar fuerza, y una de las cabras que tienen harta fuerza para el canto son las Feula Guacha. Así que vamos a escuchar ahí Feula Guacha en memoria de nuestra compañera, para que todas las compas también se fortalezcan, que vivamos esta pena, sin duda, con dolor, pero que también ahí vamos transformando el dolor en rebeldía para que transformemos todo. Muchas gracias, compas, por seguir luchando. Si algún día caigo

no consultó a la organización de este lugar, y por eso era un proyecto mal hecho, millonario. Oiga, ¿y ese riego tecnificado a quién favorecía? Favoreció, está favoreciendo a una grupo de personas de otra comunidad vecina, pero no específicamente en la comunidad donde está el salto. Ah, ya, ya. Sí, pasaron por encima y con maquinaria pesada hicieron, entubaron. Acabaron con tres tuberías gigantes y los efectos ya están, porque ya está en, como le digo, está funcionando ya el proyecto. El salto disminuyó notablemente el caudal del agua. Quedaron unos peces saltando sin agua, que cabían pequeños pececillos. Ya las piedras se ven. Y hay que frenar esto a la brevedad, porque después el agua no vuelve a fluir. Claro. Sí, y todo tranquilo acá, y el Seremi quedó impactado, como le comentaba. Oiga, Peñi, pero ustedes estuvieron haciendo distintas acciones durante estas semanas como para visibilizar. ¿Usted le podría contar cuáles son las acciones que, bueno, que se pueden contar también para que en otras partes también puedan hacer lo mismo? Porque es importante que estos proyectos se frenen y tenemos que aprender de los buenos ejemplos. Sí, mire, nosotros hemos hecho, ustedes mismos nos están apoyando ahí con la difusión, porque el proyecto se hizo entre cuatro paredes. Es un proyecto que en la cual hay muchas irregularidades, así que hemos averiguado, nosotros pedimos información a la alcaldía, información con las forestales, con la CONADI, y siempre andan con la negativa de respuestas, que no tienen tiempo. Nosotros invitamos específicamente al alcalde acá en cinco oportunidades, y en todas no vino. Así que, y después que andamos, nosotros somos los que nos damos cara, y él hizo ese proyecto escondido. Claro, claro. Sí. Ellos no usan capucha, pero andan terrible escondido. Exacto, andan escondidos. Y lo que pasa es que nosotros lo hacemos solamente, si bien es cierto, a nosotros nos dijeron que queríamos riego, lo quieren vender con el riego, no lo quieren comprar, pero nosotros, si bien es cierto, se necesita el agua acá, no es la necesidad de secar un salto que donde se hacían rogativas mapuches desde tiempos que no tenemos memoria. Incluso hay un acuerdo firmado por la alcaldía en el año pasado, donde con todas las comunidades del sector firmaron un acuerdo para cuidar el patrimonio, cuidar las aguas. Y usted, no sé, yo le he enviado imágenes, las tres tuberías gigantes, que, o sea, el agua ya está, que se disminuyó mucho. Oiga, Peñi, ¿qué es lo que ustedes esperan que ocurra de aquí en adelante? Porque casi siempre se ocupa el argumento de que, pero es que ya pusimos las tuberías, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes esperan? ¿Qué es lo que ustedes van a presionar para que ocurra? Nosotros estamos en contacto con las autoridades. Motatima nos está ayudando, el Instituto de Derechos Humanos, también puso un oficio de un recurso de protección, y el Seremi actual también nos va a apoyar, para que iban a traer acá a los de la Superintendencia del Medio Ambiente, porque quedó impactado, quedó triste el Seremi ayer, porque es una destrucción total, rompieron rocas, tuberías por encima, el agua ya corre menos, y un salto tiene que tener su fuerza suficiente para que de la el agua se ya desapareció, eran dos colitas, por eso se llama telen, la lengua mapuche, como es cola, dos colas, algo así. Y ya hay una sola, y la otra ya disminuyó, y eso que estos días acá se pasa lloviendo. Ayer salió el sol recién. Imagínate para el verano cuando cuando el tema de la sequía. Ya acá no va a haber, no va a existir ese salto. Así que nosotros estamos en alerta y esperemos que las autoridades pongan luego un paralelo a esto. Porque se hizo todo irregular. Oiga, Peñi, ¿y cómo están las organizaciones ahí con el resto de las comunidades, otros LOF que estén presentes? ¿Se están discutiendo, me imagino, los temas del agua, los temas del territorio? ¿Cuál es la idea que usted podría comentar que está circulando ahí en Gualmapu, por donde usted habita? Mire, acá en Gualmapu nosotros estamos por la defensa del río, además de eso. No sé si ustedes están al tanto, Juan Sutil quiere hacer 3 embalses acá en el río y nosotros nos hemos movilizado como parte de Modatima y hemos salido a hacer reuniones, hemos luego juntado con otras comunidades porque son como 1000 comunidades mapuche afectadas con el tema de los embalses que se pretenden hacer. Así que estamos activos porque consideramos que no podemos nosotros como seres humanos secar ríos, secar esteros, secar saltos, todo lo contrario, nosotros por el tema deberíamos apoyar y cuidar la fuente de las aguas. Y no venderla porque Juan Sutil la quiere para acá, para lucrar con sus plantaciones de arándanos, de cerezo, y ese no es la idea de nosotros. Nosotros somos parte de la naturaleza, la conmovisión mapuche así lo ve, que somos parte de la naturaleza, no somos dueños, somos parte de la naturaleza. Eso, Peñi. Oiga, muchas gracias por sus palabras. Están escuchando la voz de Juan Raín, vocero de la comunidad Domingo Raín. Para el cierre de esta entrevista, Peñi, ahí le dejamos el micrófono libre, algún llamado, si es que usted conoce algunas páginas de internet que la gente pueda referirse para ir a buscar información o cualquier cosa que usted desee expresar. Mire, yo le hago un llamado a toda la ciudadanía normal, como uno, tomemos conciencia. En todas partes, esto de la sequía viene desde el norte. Allá ya secaron todo, del norte, de Petorca allá, y hay que ponerle punto final a esto que es el tema de la sequía. Así que el robo del agua en Chile está a la vista, el robo... los derechos de agua, hay multas, la ocupan, y las leyes no existen leyes que favorezcan ni que protejan al medio. Espero que nos apoyen. Nosotros tenemos un Instagram, se llama Defensa del Quelén. Ahí encuentran más información, ahí hay videos relativos a lo que le estoy hablando yo, y necesitamos harto apoyo en las redes sociales, sobre todo a la gente que quieren, que ama el medio ambiente, porque acá es gente que todo el verano vienen a visitar, se bañan, es un lugar turístico, y no puede quedar en las piedras, porque ya está empezando a quedar en las piedras a la vista, y eso que empezó el proyecto a funcionar hace una semana. El agua se está perdiendo por todos lados, como no pagan, las mangueras de la rota no la reparan, siguen botando, están despilfarrando el agua ahí. Y eso es lamentable porque se está secando la biodiversidad. Las aves, hay muchas aves, hay muchos insectos, y además que el monocultivo disminuye totalmente el agua. Desde que llegaron los eucaliptos y los pinos de las forestales, en el flujo del agua disminuyó al 50%. Antes yo recuerdo que era muy grande el flujo, se podía hacer 120 litros por segundo de este pequeño salto, y ahora con suerte sale 40. Y están extrayendo del 40 un 30%, imagínense. Así que le hago un llamado a la ciudadanía que nos apoye y que pongan su manito en corazón, que veamos por nuestros hijos, por nuestros nietos. No les vamos a heredar un río seco, un salto sin agua. Yo como persona me sentiría muy mal si mis hijos no llegaran a conocer un salto como lo conocí yo. Muchas gracias, Puspeñi. Juan Raín, ahí escuchamos la voz del vocero de la comunidad, Domingo Raín. Agradecido por este contacto, Puspeñi, que le salga todo bien. Quedamos atentos entonces a los videos para ahí ir difundiéndolos por las redes cibernéticas. Que esté muy bien, Peñi. Bien. Chal Tumay. Chal Tumay. Así nomás. Esa es la situación. Monocultivo, o sea, mire, estamos acá, le contamos del monocultivo. Le contamos lo que estaba pasando por acá, por el norte. Imagínense lo que está pasando para allá, para el sur, que está como comenzando o intentando que pase. Juan Sutil, uno de los malos, digo yo. Aunque hay gente que no cree que hay gente mala, pero yo creo que hay gente mala. Sí, ahí a ponerle ojo a todo lo que está sucediendo en ese territorio. Defensa del Quelén, ahí pueden meterse al Instagram y poder estar atentos también a toda la información que van compartiendo desde ese territorio. Impactante igual, en un par de semanas de realizado ya el proyecto, considerando que ha llovido, ahí Lamien decía que ha llovido varios días en este último tiempo, aún así no hay agua, aún así se nota que no hay agua en el Salto. Entonces ahí es cuando nos cuestionamos lo del cambio climático, lo de que ya no llueve tanto. No, pues evidente de que no es esa la razón por la cual hay escasez hídrica. Así que bueno, ahí a estar atenti. Entonces, como decía también el Lamien, es una sequía que va de norte a sur, que hay que frenarla. Eso, entonces nos vamos a ir con Leticia. No sé si quería hacer un cambio. Bueno, vamos a escuchar una cancioncita de nuestro compañero Ilegal Mambete, Sed de Justicia, a propósito de la sed, ¿no? Pero no sé si queréis comentar un poquito, así una entrada a la Leticia. Nada, igual ahí como comentábamos al comienzo, Leticia, una hermosa y pulenta mujer de Combarbalá, presidenta del Consejo Regional Campesino, la primera mujer presidenta del Consejo Regional Campesino, ahí en la entrevista y también fuera de micrófono, nos hablaba de lo duro también que ha sido para ella ser parte o como el ocupar ese cargo dentro del mundo campesino y de que generalmente son puros hombres con otra cultura también. Nada, una hermosa, una pulenta ahí, luchadora de toda la vida y que está poniéndole el aguante frente a todos los proyectos de embalse y toda la escasez hídrica también que hay en el sector de Combarbalá y alrededores en la comuna de Combarbalá. Así que bueno, ahí ella nos va a estar contando a través de esos audios todo lo que sucede ahí en ese territorio. Pues mandarle ahí todos los abrazos, todo el Nehuen, para que siga con esa fortaleza que además que a veces se decae un poco, pero que hay que puro seguir poniéndole. Basta de quitarle la tierra a los árboles, basta de quitarle el agua a quien tiene sed. Quieren más, quieren más, quieren más y no van a parar. Quieren más, quieren más, quieren más de lo que pueden tener. ¿Qué fue lo que me dijo usted? Que eso no iba a levantar. Le digo que la vereda de este lado está vacía, la calle llena y el porqué esto iba a pasar. Porque el pueblo se aburrió y ahora quiere pelear. Anda ahora dígame usted, ¿de qué lado quiere estar? ¿De los que ven por TV o que en la calle manifestan? Ahora engancha que somos una avalancha, que por la justicia es ahora, no hay revancha. Hoy sale a la cancha, mancha con pintura, ensancha las grandes alamedas que el presente uno se espera. Hoy libérate del legado de Pinochet, al frente con estudiantes, fin al lucro, cuéntale. Hasta tierra de triunfos y sueños de quien ve, no solo su interés, mira, anda que tú eres libre. es cosa de usted. Si se quiere levantar, yo le digo de verdad, acá la cosa va a cambiar. Porque yo ya robaron a destajo nuestra tierra. Si no le ponemos fin a esto, no van a parar. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. No pague más las cuentas del mal gobierno que posterga todo. Escuchando fiebre sudamericana hasta el bailo a mi modo. Pese a tanta red social, acá incomunicados solos. Que no lucha, no enfrenta la vida, pronto se te va a ir más. No pague más las cuentas del mal gobierno que posterga todo. Escuchando fiebre sudamericana hasta el bailo a mi modo. Pese a tanta red social, acá incomunicados solos. Que no lucha, no enfrenta la vida, pronto se te va a ir más. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Estamos aquí en este aire puro desde los territorios, desde una tierra muy linda, una región, una comuna y una localidad muy hermosa que se llama Combarbalá. Y estamos con Leticia Ramírez, que ella es presidenta del Consejo Regional Campesino en esta zona. Primero que todo, ¿cómo estás, Leticia? Muchas gracias por esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Estamos muy bien, muy agradecidos de ustedes, ¿no es cierto?, que nos permiten visibilizar nuestros territorios. Combarbalá es una comuna precordillerana, ¿no es cierto?, que tiene como frontera, por decirlo de alguna manera, el macizo andino, que nos componemos principalmente de una forma de vida que no existe en otros lugares, que se llaman comunidades agrícolas, que viene desde el tiempo de los españoles, ¿no es cierto?, cuando pasó la conquista y se repartieron nuestras tierras, y luego ellos desaparecieron, naturalmente se fueron y quedaron, ¿no es cierto?, los mestizos campesinos, que son los que hoy día están poblando estos territorios. Este territorio, ¿cómo podría la gente que está en otros lugares saber dónde queda, cierto?, cerca de qué gran ciudad, qué ríos pasan, cómo es este lugar? Bueno, esta es una comuna que está en la cuarta región de Coquimbo, está hacia la cordillera, que podría ser conocido es el embalse de Valle Hermoso, uno de los últimos embalses que se hizo para poder acumular agua, pero lamentablemente está seco, o sea, ha sido un elefante blanco, ya no tiene nada de agua. Sí, lo mismo pasa aquí con el río Combarbalá, también está seco. ¿Desde cuándo que está seco? Desde el 2017. ¿Hace poco? Sí, hace poco. 2017. Oye, Leticia, ¿y tú cómo definirías qué es las actividades productivas, campesinas? ¿Qué es lo que se hace aquí para sobrevivir? Principalmente esta es una localidad criancera de ganado caprino. Uh-huh. Ya, esa es la actividad más importante que tenemos nosotros, casi... La mayoría de nuestros campesinos viven de la ganadería. Claro que históricamente nuestros campesinos intercalaron actividades. No siempre fueron campesinos productores de comida, ¿no es cierto? Un tiempo eran crianceros, otro tiempo son mineros. Ellos alternaron su quehacer para poder subsistir históricamente, ¿eh? No es que las circunstancias, ellos tenían esa forma de vida. Uh-huh. Y acá, de alguna manera también ha cambiado la lógica económica, porque como en todas partes del territorio chileno y quizás mundial, ¿cuáles son esos cambios de actividades que han afectado el territorio? Bueno, no hace tanto tiempo, ¿eh? Debe ser como 20, 25 años que llegó el monocultivo. pero el monocultivo llegó, no sé, a apropiarse de las tierras y el agua de los campesinos con engaño. No era gente que viniera con recursos. Te voy a decir que principalmente le decían a la gente, bueno, tenían una parcela chiquita, plantaban, le daban trabajo a algunos, unos 3-4 personas, y después le hacían creer al otro, mira, le podía dar trabajo a más, pero es que no tengo agüita. Y la gente le decía, bueno, yo le presto. Ya le prestaban las acciones de agua y después ellos se fueron apropiando y les quitaron toda el agua. ¿Y esos monocultivos? Perdón. ¿De qué son los monocultivos? Ya, los monocultivos son de cítricos, ¿no es cierto?, de uvas, paltos, también paltos, imagínate, es lo que hay. ¿Ya? ¿Pero eso es exportación? Sí, exportación, sí. Oye, y entonces, ¿de qué manera en estos 30 años, digamos, cómo ha cambiado el habitar de este territorio con respecto a esa sequía que también le decimos saqueo, ¿no? De agua, pero también de tierra, ¿no? Porque hay cambios ahí. ¿De qué manera ha cambiado esa situación? ¿Cuáles son las afectaciones, digamos, sobre la población? Bueno, lo que yo dije antes, las comunidades agrícolas están en los terrenos que no son tan aptos para la agricultura. Entonces, los terrenos aptos para la agricultura obviamente la tienen las personas más adineradas, que eran los fundos. Ya en el 73, esos fundos fueron expropiados por la reforma agraria. Entonces, y entregados a los campesinos, porque por lo demás fue producto de mucho abuso sobre las personas, porque no les pagaban nada para hacerlos producir, y le daban comida a la familia y hacían trabajar a toda la familia, desde los niños chicos hasta de 6 años para arriba, los hacían trabajar por nada. Entonces, la reforma agraria le entrega los fondos a los campesinos, pero eso se revierte el 73, ¿ya? Entonces, ahí quedan los campesinos tirados y esos fondos se convirtieron en el monocultivo. Oye, aquí nosotros también observamos de que hay hacia el sur efectos de la minería también. ¿Aquí hay también efectos de minería o aquí no hay esa mega minería? No, mega minería no hay. La minería que hay es pequeña, es, uh-huh, ¿no es cierto? Y mediana también, que es la que algún daño nos provoca, pero la pequeña minería siempre ha convivido en una forma muy armónica, uh-huh, con los campesinos y las campesinas, uh-huh, porque además son los mismos. O sea, los mismos campesinos que después se transformaban en mineros pirquineros, ya que venden como por kilo, cuando mucho una camionada. Oye, y estos embalses, porque nosotros tenemos noticias, particularmente es un poco doloroso también recordar lo del Durazno, ¿no? Pero que nosotros sabemos de que aquí hay intenciones o hubo intenciones de generar no solamente este embalse de Valle Hermoso, sino que en otros lugares. ¿Esa agua para quién era? ¿Para qué se está acumulando? Bueno, el embalse de... O sea, aquí habían proyectado 3 embalses. El de la Tranca, que se fue abajo, ¿no es cierto? El de las Murallas Viejas, que todavía está ahí, todavía coleteando, por decirlo de alguna manera. Y el que ya se construyó es el embalse de Vallehermoso. El embalse de Vallehermoso le sirve a 4 familias que son grandes dueños de tierra. Ya, pero no, que no producen, solo uno produce, ya, y son extranjeros además. Y en el último tiempo las personas que se apropiaron de esas aguas es, ¿no es cierto?, mira, hasta un convencional constituyente, el padre de Roberto Vega, ya, Roberto Vega, hijo, es convencional constituyente, que fue seremi de minería, y que obviamente, ¿no es cierto?, ellos van a destinar esa agua para esos fines, cuestión que no fue así aprobada por el Consejo de Ministros. Uh-huh. Esa agua era para abastecer principalmente a 30 pueblos, que la Junta de Vigilancia debía dar 40 acciones, cuestión que el 2019 la Junta de Vigilancia se desistió. Entonces uno no entiende cómo un Consejo de Ministros que representa al Estado de Chile puede, ¿no es cierto?, hacer esos acuerdos tan espurios, ¿no es cierto?, que no fueron a dar a ninguna parte, que no se pueden cobrar en ningún lado, para entregarle con plata del Estado una infraestructura, ¿no es cierto?, a 4 personas. Totalmente. ¿Eh? Y esta problemática, igual ustedes la han, se han enfrentado a esta problemática sí. de manera comunitaria. Me gustaría que, si es que puedes hacer un poco una descripción de cómo ustedes se han organizado para enfrentar el problema no solo de Vallehermoso y las instancias a las cuales han recurrido, sino que también cómo votaron el de Las Trancas. Bueno, principalmente nace primero de la comunidad, pero nosotros tenemos acá en la región de Coquimbo un instrumento tripartita que se llama Mesa de Desarrollo Rural y que tiene tres niveles de participación. En la comuna, ¿no es cierto?, donde se levanta la demanda, allí se levanta la lucha que llega a nivel regional. Entonces se masifica la lucha en toda la región. La peleamos entre todos, por decirlo de alguna manera. Entonces eso ayuda un montón, porque genera más peso en el territorio, ya en la región, no solo en el lugar donde se emplazan los conflictos. Entonces esta mesa de desarrollo rural nos ha costado, pero un montón mantenerla, porque todos los gobiernos la han querido echar abajo, ¿ya? Porque es una instancia de participación donde nos igualamos, por decirlo de alguna manera, las autoridades del gobierno, los municipios y los dirigentes sociales de la región. Entonces eso nos ayuda un montón para visibilizar nuestros conflictos en los territorios. Vamos a hacer una pausita, ¿te parece? Nos vamos claro. a ir con alguna de las musiquitas ahí que están programadas para este Aire Puro y volvemos en unos minutos más para seguir con esta entrevista con esta voz que es de Leticia Ramírez, nuestra compañera presidenta, y que le queremos preguntar también cómo es ser presidenta. Volvemos en un ratito. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro. Este Aire Puro que es desde Combarbalá. Vamos a preguntar cómo se llamaba Combarbalá también en algún momento. Vamos a escuchar la voz de Leticia Ramírez, nuestra compañera presidenta ahí del Consejo, se me va, Consejo Regional Campesino. Gracias, compañera. Fuera de micrófono, nos decías un concepto que es el de la permanencia. ¿Cómo permanecemos como seres que habitamos estos territorios? ¿Qué es lo que significa para ti la permanencia y cuáles son los obstáculos también que han tenido para aquello? Nuestro principal afán es poder permanecer en el territorio bajo estas circunstancias, la llaman cambio climático, es una mezcla de todo, un poco de cambio climático, un poco de saqueo. Entonces, En la región de Coquimbo, desde el año 2005, los campesinos y las campesinas vimos amenazada nuestra permanencia en los territorios, porque ya vimos que bajaba la pluviometría, que habían decisiones políticas que estaban concentrando en muy pocas manos el agua y la tierra. Y en ese contexto nosotros ya vimos amenazada la permanencia de los campesinos en el territorio rural. Entonces, bajo ese contexto, nosotros en Combarbalá vemos ultra amenazada nuestra permanencia. Hay autoridades políticas, internacionales, nacionales, que se han fijado en lo que está pasando en nuestro territorio, y hemos obtenido un piloto que nos permite generar infraestructura para acumular agua, para fortalecer los acuíferos y que nos permitan permanecer. Pero esa situación es como de fachada, porque en el fondo no existe compromiso real de las autoridades políticas. ¿No es cierto? Este mismo instrumento que ya terminó el 2021, nos lo apropiamos nosotros como política de la región de Coquimbo, pero hasta el día de hoy no hemos logrado que se le ponga financiamiento. Aun cuando todas las autoridades lo alaban, dicen que es muy bueno, pero solo eso, alabanzas, no actos concretos, nada, ninguno. ¿De qué manera ustedes ven? Porque hay varias cosas que están ocurriendo en estos tiempos, ¿no? Después del 2019 sentimos un vigor como pueblos, que había cierta mirada diferente de lo que era la de los medios hegemónicos, la de los grandes políticos que están por ahí. Se da una situación de una convención constituyente, luego también un otro presidente. Que cambian seremis, cambiamos los gobernadores, ¿cierto? ¿De qué manera ustedes ven esos procesos? En la Convención Constituyente se habla de los derechos de agua, de la naturaleza, entre otros muchos normas que están saliendo. Hay discursos grandilocuentes de parte del gobierno actual, delegadas presidenciales o delegados presidenciales que también deberían hacer la pega. ¿Cómo está ese diálogo? ¿Cómo está ese diálogo desde las organizaciones de ustedes con esos espacios? Creo que hasta el día de hoy no hemos logrado entender, ¿no? Nosotros sentimos, ¿no es cierto?, que las nuevas autoridades llegaron con un discurso grandilocuente, como dices tú, pero que en el fondo es eso, discurso. Creo que es mucho slogan y poca efectividad. Entonces, tengo la impresión que el eslogan no hace carne en el territorio, porque para hacer carne en el territorio necesitamos obras concretas, ¿no es cierto?, compromisos efectivos. Y eso hasta ahora no ha ocurrido, a pesar de que podemos, los campesinos y las campesinas de este territorio, podemos decir, mire, aquí hay obra, se puede hacer, lo hemos hecho. Entonces, no hay que probar nada, ¿ya? Nosotros tenemos los ejemplos allí. Entonces, solo esperando eso, lamentablemente, la fragilidad del ser humano, ¿no es cierto?, de poner por delante sus intereses particulares o los egos, para ser más franca, más derecha en decirlo, los egos por sobre el interés general del territorio y de la gente, es lo que nos está embarrando la vida. Ese ejemplo, ¿podría ser más específica? ¿Dónde es? ¿Cómo es? ¿Qué resultó? Precisamente nosotros nos apropiamos del proyecto Manejo Sustentable de la Tierra, lo convertimos en política pública de la región, pero la gobernadora nos compite y presenta uno paralelo que no tiene ninguna relación con lo que se necesita efectivamente en el territorio, principalmente con la participación ciudadana, porque le saca la gobernanza del territorio. Oye, pasando, no sé si tú quieres preguntar. Pasando a otro punto, yo te preguntaba, ¿cuál es el nombre originario de Combarbalá? Bueno, se dice por ahí, cuando se llama, hay varias interpretaciones, hay algunos que dicen que tenemos una relación directa con los incas, ¿no es cierto?, y lo llaman Cocamwala, ¿ya? Entonces hay algunos que dicen que esto significaba laguna de patos, entre otras. Podría ser, ¿no es cierto?, porque es como, había anteriormente humedales, que fueron, digamos, rellenados para construir casas y, bueno, los errores que comete el ser humano por desconocimiento o por avaricia, principalmente. Oye, y en ese sentido, ¿cómo es el encuentro entre lo diaguita, lo campesino pobre y los grandes latifundios que en algún momento, ¿cierto?, se apropiaron de esta tierra, como decías tú, a través de la heredad? Bueno, creo que hay una apropiación indebida del patrimonio, ¿no es cierto?, ahora, precisamente en este tiempo, porque los campesinos de las comunidades agrícolas son los que desde tiempos muy remotos han vivido acá, entonces no son usurpadores, se han ido heredando la tierra de generación en generación. Entonces aparece la figura de los diaguitas, que naturalmente son los mismos. Hay algunos que tuvieron tierra, que tienen sus vínculos, sus nexos, pero no es que lo hayan perdido, ¿ya? Uh-huh. Yo creo que hay una apropiación indebida de la identidad diaguita. Uh-huh. Sin embargo, aquí uno ve en las murallas y hay harta de la cultura, al parecer, como una recuperación igual de aquello, ¿no? Sí. Y los campesinos que hoy día están en esos territorios, ¿cómo se ven afectados así directamente por la falta de agua? Principalmente lo que caracteriza a nuestro territorio es el envejecimiento de los campesinos, ¿ya? Porque las generaciones más jóvenes emigran, ¿ya? Entonces, pero con esto de la pandemia ha ocurrido una cosa bien particular, hay como un retorno. Entonces, hay también una mezcla de cosas, por ejemplo, de gente que se denomina neorurales y que son profesionales y que ven en este territorio una forma de vida distinta, más sana, más pura, más auténtica, y se han venido, ¿no es cierto?, a vivir a nuestras tierras. Ellos sí que son ajenos, por decirlo de alguna manera. Entonces, de una u otra manera adquirieron tierra y la han hecho sustentable, pues han podido vivir, pero pero ellos tienen una diferencia con nuestros campesinos, tienen conocimientos técnicos que los aplican, ¿no es cierto?, para capturar energía, para sacar el agua, para producir. Entonces, y ellos son autosustentables, pero es una disciplina incipiente, está recién comenzando. Pero de que hay. De aquí de Combarbalar Sur nos decían de que en algunos lugares se sacaba agua de pozos a 3, 4 metros. Sin embargo, ahí en Pama, creo que se llama, no había agua. Y aquí, en estos lugares también, ¿de qué manera la gente está obteniendo el agua a propósito de esas técnicas que tú dices? A ver, hay varias modalidades. Hay algunas donde los campesinos todavía tienen agua a flor de tierra, ¿verdad? ¿No es cierto? En la comunidad Vivanco encontramos agua a un metro, en el cerro, en la punta del cerro, por decir así, literalmente. Pero hay lugares donde se hacen pozos de 30, 35 metros y no se encuentra nada. ¿Cómo se abastece la comuna de agua? El municipio tiene, digamos, el deber otorgado por el Estado de proveer el agua y está comprando el agua fuera de la comuna de Combarbalá, en la comuna de Punitaqui y en la comuna de Salamanca. Qué impresionante eso de que traigan agua de tan lejos. Sí. Oye, y finalmente, que esto es algo que también conversamos fuera de micrófono, después vamos a dejarte ahí abierto el micrófono para que tú nos expreses lo que quieras decir, pero ¿qué tal en un mundo como el que vivimos, que nosotros le decimos heteropatriarcal? ¿Qué tal ser presidenta del Consejo? Ha sido, bueno, yo comencé siendo delegada en Combarbalá, ¿ya? Hace muchísimos años ya, y en una orgánica que era de puros hombres. Me costó un poco hacerme el espacio y después llegué al Consejo Regional Campesino. Claro, hay un machismo encubierto, pero machismo al fin. Claro, se sorprende, soy la primera mujer presidenta del Consejo Regional Campesino. Y me ha tocado ir abriendo este espacio, ¿no es cierto?, compartido. Nosotros no tenemos problema con los compañeros varones. Creemos que tenemos habilidades todos para poder llevar adelante esta orgánica y que tiene como, como fin común permanecer en el territorio, ¿no es cierto? Porque somos ultra necesarios. Quien no lo entienda, no entiende nada. Sin campesinos no hay comida, no hay agua. Somos nosotros los que vamos a trabajar para generar infraestructura para poder acumular agua. Que entiendan, el cambio climático no es un cuento, es una verdad. El agua no se está quedando en la tierra y tenemos que ayudarle. Somos nosotros los campesinos los que estamos generando aquellas obras para que el agua pueda permanecer en la tierra. Oye, ¿qué te gustaría decirle a la gente que está escuchando, expresarle a propósito de todo este proceso que se vive capaz que a nivel global, pero también como para que fijen un poco la mirada en este territorio? ¿Qué les dirías, qué les pedirías, qué les llamarías a comprender o a hacer? Bueno, que primero agradecerle a ustedes que nos hagan visible esta lucha. Segundo, a todo el ser humano, en el territorio rural es donde se están generando las condiciones para que haya agua. No nos olvidemos, o sea, hagamos esa reflexión. Si no lo sabíamos, pongamos atención a aquello y colaboremos, contribuyamos a la lucha, porque el cambio climático no deja que el agua permanezca, hace tremendos aluviones y no queda nada. Entonces, que pongamos atención al territorio rural. La gente no puede abandonar el territorio porque son ellos los que están colaborando. Y plantemos árboles o sembremos árboles, como lo quieran llamar. Muchas gracias. Oye, ¿habrá algunas páginas web donde la gente pueda obtener información al respecto acá o algún medio de comunicación local? ¿De Combarbalá? Sí, si es que lo hubiera. Claro, sí hay medios de comunicación, la radio informativa podría ser, la radio Niebla, que les puedan contar de Combarbalá, y hay una página que se llama Conoce Combarbalá, pero que solo muestra fotos, no habla mucho. Ya. Entonces esta información es para que salgan para afuera, tenemos que ir organizándonos y... Sí. Eso. Oye, muchas gracias Leticia Ramírez, compañera y presidenta del Consejo Regional Campesino. Te agradecemos esta entrevista y qué lindo este lugar. Pues. Invitamos a la gente para que lo visite con respeto y que venga a conocer estas problemáticas y también lo bonito que es, ¿no? Insisto, muchas gracias a ustedes por hacernos visibles. Yo creo que estamos viviendo en una forma tan apurada, tan deprisa, que no alcanzamos a dimensionar lo que se nos viene. Lo que se nos viene es detenernos un poco, darnos una pausa y ver cómo vivimos nosotros los que estamos ahora y las futuras generaciones, principalmente eso, el trabajo que tenemos que hacer para poder heredar, ¿no es cierto?, tierra para que puedan subsistir las futuras generaciones. Tierra en condiciones, obviamente. Muchísimas gracias. Nos vamos entonces ahora con alguna musiquita y ahí estamos en Aire Puro desde los territorios. Cigarro de hoja, que patrón tan sinvergüenza, soy maíz se llevó para su maldita troje. se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada. Onto el maíz que te tocó, le respondí yo mi triste, el patrón se lo llevó, por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos, 10 centavos, unos que salgo restando. Me decía mi prenda amada, ya no trabas con ese hombre, no me lo está robando. Anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre, y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones, y yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones. Nomás me quedé pensando, porque dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno, como estuviéramos de hambre, si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el barzón, y siempre seguiste. Estamos aquí en la plaza de Combarbalá, en este aire puro que es desde los territorios, desde este lugar, como hemos dicho, tan hermoso, que evoca como a mirar para atrás, ¿no? Como a mirar lo antiguo. Y a defender la tierra también, pues, porque aquí hay varios compas que están defendiendo la tierra y el agua. Y uno de esos compas, además, es comunicador, es su fan, que está aquí con nosotros y que tiene un programa por Facebook Live que se llama Que Nadie Se Entere. ¿Cómo está, compañero? Hola, bien, bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bueno, agradecido en realidad de la instancia de poder compartir con otros medios y poder compartir también desde otros lugares, digamos, esta tarea que en realidad uno siempre busca las redes, digamos. Uno siempre busca el no estar solo, el poder acompañar, el poder también prestar pantalla y muchas herramientas que muchos no tienen para poder sacar la voz. Uh-huh. Oiga, compa, ¿y cómo se levanta el programa Que Nadie Se Entere? Bueno, eso fue bien gracioso. Bueno, Que Nadie Se Entere fue primero un programa radial. Un programa radial tipo Rumpi, pero sin esa picardía, digamos, sino que era como más adaptado a lo que era el pueblo, todo el tema. Y después, con el tiempo, viendo la necesidad que había de la desinformación de la gente, sobre todo, y todo lo que se muestra en televisión, el cómo poder entregar la política de una forma más cercana y de una forma más coloquial, con entretenimiento para la gente, y que además la gente también pudiera participar, porque la idea de Que Nadie Se Entere, nosotros teníamos un WhatsApp abierto donde la gente podía mandar sus audios, que muchas veces, de hecho eso no se vio ahí tras bambalinas, muchas veces no alcanzábamos a revisar los audios y los audios salían, ¿no? Entonces agradecemos obviamente a la gente que no dijo disparates y se cuidó mucho en ese sentido, pero claro, al principio, como esto se armó, o sea, digamos, un trabajo con las fuerzas de todos, no era pagado nada. De hecho, nosotros buscamos la instancia de poder tener colaboraciones, tratar de verlo con propaganda, que finalmente no funcionó mucho. Tratamos como de cubrir los gastos básicos e inversiones para poder sumar al mismo programa, pero finalmente fue súper entretenido, porque el humor, de hecho teníamos bloques de humor entre medio del tema, participaba mucho la gente y empezó a masificarse ya obviamente desde el Limarí hasta el Choapa y hasta el Elqui. Buenísimo, buenísimo. Oiga, compa, ¿y eso en qué momento es? ¿Y cuáles son los temas que hacen el inicio de esta discusión? Mira, en un principio fue para las elecciones municipales, hace ya casi un año, y de ahí partimos, digamos, con algunos concejales, con el tema nuevo también de los nuevos puestos a la intendencia, con todo ese tema. Entonces de a poquito fuimos tomando algunos concejales de la comuna de Combarbalá, y después nos empezaron a llamar concejales de Montepatria, concejales de Punitaqui, concejales de otro lado, y ya después nos tiramos de lleno a lo que eran los alcaldes, que esa pelea fue dura. Dura. De hecho, hasta nosotros nos trataron de que tratamos de manipular la información, que para un lado, que para otro, pero nosotros siempre fuimos lo más sincero posible en pantalla y demostramos por lo menos de que no era ni para un lado ni para otro, sino que era entregar la información y que los candidatos que se caían en pantalla se caían nomás. O sea, era una cosa así bien al filo, como se puede decir. Aparte que eso de la neutralidad en las comunicaciones es bien extraño, porque si no, no tendría una postura. Claro, ¿no? Y nosotros obviamente tratando, o sea, siempre tirábamos chistes, pero siempre los chistes eran para los dos lados. O sea, era como una cosa bien tratando de ser lo más neutro posible. Obviamente uno tiene su mentalidad, uno tiene sus temas, y más de algún minuto a uno se le escapó, digamos, el hecho de alguna rabia por alguna situación o algún pensamiento, alguna cosa así. Pero ya después, de hecho, dio la instancia para que nos pudiéramos informar de lo que era la nueva constitución, cómo estaba hecha la constitución. De hecho, a varios de los candidatos conversábamos de cómo trabajar la constitución, qué era lo que ellos veían, lo que sabían ellos también de la constitución, y nos dimos cuenta que hasta los candidatos tenían nulo conocimiento de lo que era la propia constitución que tenemos todos los chilenos. Claro. ¿Y ahora siguen un poco abordando ese tema de la CC? Hasta el minuto estamos con las elecciones. Con las elecciones, tratando de ver, informar, obviamente, ya como dejándolo como un medio, porque obviamente el tema económico no ha dado hasta el minuto. Estamos viendo la forma de reformar el programa y dejar algo más estable para que pueda estar al aire, si es que no es porque es como tipo podcast, entonces si es que no es por formato podcast, que sea ya más televisivo. Pero estamos ahí trabajando todavía con eso. Oiga, compa, y usted nos contaba fuera de micrófono de que una de las problemáticas a las cuales ustedes se acercaron quizás antes o durante este tema de radio, de comunicación, es el tema de la termoeléctrica que está aquí en la comuna, ¿no? Central de respaldo. Así le llaman, central de respaldo, porque claro, obviamente todo para nosotros es una termoeléctrica, pero funciona de forma distinta. En realidad es la gramática nomás, cómo se le dice al tema, pero la contaminación es contaminación igual, y los 45 motores, 48, ya ni me acuerdo, no voy a dar el número exacto, porque ya después siempre te abarcan, te dicen, no, aquí el número no es, pero algo por ahí, igual, pues, o sea, a diésel estamos hablando que es una contaminación, pero gigantesca. Aparte que el proceso siempre estuvo viciado, porque entregaron un proyecto, digamos, que de hecho nosotros nos enteramos el 2016, cuando ya estaba aprobado. O sea, es como que pasó hasta por el municipio, después la gente del municipio dijo que no tenía ni idea. No sé cómo trabajan en realidad, que no tenía ni idea. Entonces, peor todavía la excusa que estaban dando con el tema. Y ahí se armó un colectivo, obviamente, que fue ACMC, aquí en Combarbalá, y obviamente empezó ya la pelea, el informe, en empezar ya a ver ya por temas legales el cómo se podía detener esta empresa, que está, creo que ya finalizaron ya las construcciones, debería estar ya, no sé si operativa, ahí estoy desinformado un poco con el tema, pero obviamente no, con las grandes empresas y con todo. De hecho, hasta una seremi de medio ambiente se fue con renuncia por hacer lobby a esta empresa. Ese hasta ese nivel, porque de hecho tenemos todo fue público, digamos. ¿Cómo se llama la empresa? Prime Energía se llama. Oye, y con Prime Energía, ¿cuál fue la situación conflictiva? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se movilizó el pueblo? ¿Qué es lo que pasó desde las instancias? De partida, nosotros todos nos llegó y dijeron, se va a instalar una termoeléctrica. Nosotros quedamos como que, ¿qué? O sea, estamos hablando que acá hay un observatorio, que se supone que es el observatorio turístico más grande en Latinoamérica, y vienen a contaminar los aires acá. O sea, es como un poco descabellado, es como decir, pongamos una termoeléctrica en La Silleta o para allá, para el Valle del Elqui. Es como, entonces, obviamente se juntó un montón de gente y ahí empezó a ver la problemática y empezar a ver de qué forma poder detener esto y que no nos contamine los cielos. Oye, tú decías de que hicieron una prueba y que aquí cortaron la luz. Sí, fueron varias veces. Que de hecho sí, fue todos hablaban de que, obviamente, yo no lo puedo comprobar, pero a todas luces, o sea, uno dice, es como evidente, de pruebas que hicieron y que, obviamente, se echaron la luz completa del pueblo completo, o sea, hasta los alrededores cercanos, también sin luz, sin nada. ¿Y tú cómo ves la organización social, comunitaria? ¿Cómo está? ¿Qué situación está ahora? Porque dormía. Hemos pasado demasiado dormido, yo creo que cuando las cosas empiezan a pasar, ya después como que tratan de bajar un poco las aguas, empiezan a pasar todo como por debajo de la alfombra, la gente como que ya se va calmando, no va viendo la problemática, porque la gente no, hasta el minuto no va a ver la problemática hasta unos años después, cuando ya la cosa esté mucho más fea. Y con termoeléctricas o con empresas, digamos, de este tipo, que ya están funcionando en otros lugares, que ya están teniendo problemáticas con, uh-huh, con sus niños y todo el tema. Entonces eso no se va a ver aquí hasta un par de años más. Yo creo que ahí la gente ya se va a empezar a lamentar de no haber hecho muchas cosas. Uh-huh. Oiga, compañero, y para la gente que le gustaría escuchar o ver su programa, ¿a dónde lo remitiría? ¿Y otras páginas web que usted piense que son de información de aquí, de este territorio? Mira, hasta el minuto, nosotros tenemos con Barbalá la revista, que hasta el minuto está en pausa por lo mismo, por reestructuración y todo el tema. Que Nadie Se Entere podcast, que en realidad está en Facebook, y Que Nadie Se Entere también en Instagram. Y de hecho en Instagram están como cápsulas de los mejores momentos, si obviamente no quieren ver los programas completos, porque están todos los programas del aire, o sea, están todos ahí, se pueden revisar, todos los candidatos que hubieron, abogados, ambientalistas, o sea, estuvo bastante diverso y con mucha información. Yo debo decir que yo personalmente me informé, pero es que demasiado, con el tema de la constitución, cómo manejarla, todo el tema, y me tuve que dar obviamente la tarea de leer la constitución antigua. Un poco latosa, pero es cortita, pero igual tiene su lenguaje un poco. Oye, y en ese sentido, bueno, que me voy a alargar un poquito, ya estaba cerrando, yo estaba tratando de cerrar, pero ¿cómo la veis tú en esa escala política gigante, cierto? Ajá. ¿Cuáles veis que son los efectos o los posibles efectos que va a haber aquí en el territorio a propósito de la constituyente y la constitución nueva, a propósito de todas las fuerzas políticas nuevas o comillas nuevas que hay ahora? Esperamos que la cosa empiece a funcionar. Obviamente si el miedo está en que obviamente la oposición o quienes estén en contra empiecen a hacer artimañas, digamos, para que la cosa no funcione. Y ahí obviamente ya no tiene que ver que el cómo se maneja el tema de la política, sino ya con las famosas manos negras que se le llaman, que son las que intervienen con el tema. Pero yo creo que de cierta forma se va a avanzar bastante, que sobre todo con el tema del agua, con el tema medioambiental, con el tema de los territorios sobre todo. Uh-huh. Ya pues, compañero, palabras para la gente que está escuchando quizás de este u otros territorios. Bueno, a no tener miedo en realidad de poder hablar, tratar de buscar las instancias, tratar de buscar medios de comunicaciones como este para poder afianzar también las problemáticas, tratar de no quedarse callado. No sé, por ejemplo, en el patio de mi casa veo que hay una empresa o hay un empresario que está robando agua, cualquier cosa así, tratar de acercarse, no de primeras a los términos legales, porque finalmente siempre queda ahí, o sea, obviamente los empresarios siempre tienen todo el poder con el tema de las lucas y todo para poder mover todo el tema, sino que poder hacerlo desde un colectivo mucho más grande. Uh-huh. Muchas gracias, compañero. Eso. Que estés bien. Es igual. Tu mano. Hermanos y hermanas, soy Leila Noriega del programa de Radio AINI y estamos en Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Volvemos entonces tras escuchar estas voces de Conbarbalá, gente muy hermosa que pudimos conocer por ahí, por esos territorios tan mágicos y rojizos. Estamos, como les decíamos al comienzo de este Aire Puro, contactando a una de las personas que está organizando el primer encuentro de oficios de la lana. Un encuentro que se viene súper lindo, súper hermoso ahí en Limache este 22 de mayo. Así que queremos saber un poquito más de qué se trata esto. Y para eso tenemos al teléfono a Pilar Godoy Cortés. Ella es parte de la colectiva AUNA y también investigadora y artista textil. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, muy bien. Muchas gracias por recibirnos. Buenísimo. En estos medios. Gracias a ti, gracias a ustedes también por, bueno, por el contacto y por la labor tan hermosa que están realizando ahí en esos territorios, que es parte de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas. Sí. Pilar, bueno, ahí antes de comenzar entonces con este encuentro propiamente tal, si nos puedes contar un poquito de qué va esta colectiva AUNA y de ahí cómo nace también toda esta idea de este encuentro de los oficios de la lana. Sí, bueno, la colectiva AUNA somos varias mujeres que pulsamos acá dentro del territorio de la reserva de distintas comunas de la zona, que hemos estado generando diversos proyectos paralelos, pero todos tienen relación entre el vínculo de los oficios y el territorio, el reconocer también que somos parte de un hábitat y cómo nos vinculamos a través de toda la biodiversidad. Y dentro de todos estos proyectos, ahora con otro subgrupo de AUNA estamos pulsando este proyecto que tiene que ver con toda una red colaborativa de la lana que estamos difundiendo y ampliando como para que la red se expanda y podamos también reconocernos como practicantes, como interesadas o interesados en los oficios, en este caso textiles, dentro del territorio de la reserva. Buenísima, buenísima. Qué importante es, bueno, por una parte el tema de rescatar los oficios, que siento que en algún momento desde la academia o desde las prácticas más extractivistas como que han sido bastante negados e invisibilizados, pero también darle esa vuelta de cómo estos oficios se relacionan directamente con el territorio en el que habitamos, pues. Así que qué bonita propuesta la que están levantando desde ahí. Sí, gracias. Oye, Pilar, bueno, y si nos puedes contar un poquito entonces, ¿cómo ha sido este trabajo? Me imagino que igual para poder plantearse como una red colaborativa de la lana, hay que conocer ahí al territorio, a la gente que se desempeña en ese oficio o en esos oficios. Si nos puedes contar un poco cómo ha sido toda esa búsqueda también de ver cómo se va desarrollando el oficio ahí en el territorio. Sí, bueno, este es un proyecto que ya lleva varios meses ejecutándose. Desde el año pasado empezamos a gestarlo. Empezó con una red muy pequeñita de artesanas locales de las comunas de Limache, Ulmué, Villa Alemana, Quilpué, Concón, y que nos juntábamos una vez por semana a ir haciendo diversas actividades que tenían que ver con un poco... visibilizar y darle valor a todo lo que tiene que ver con la memoria textil o la memoria del oficio. Como tú decías, claro, estas prácticas a veces, muchas veces le dicen como artes menores, pero no se reconocen tal como son, con toda la memoria que tienen, todas las prácticas antiguas que vienen desde los pueblos antiguos, ancestrales, y que son traspasadas hasta el día de hoy, y que además es una práctica, es una herramienta que nos da autonomía, nos da libertad, creatividad, y que nos conecta con todo lo que nos rodea. Entonces nosotras empezamos con un grupo de mujeres locales a vernos en diversas ocasiones, recorrimos parte del territorio, estuvimos tiñendo parte del bosque esclerófilo de la zona de Las Palmas, como reconociendo también los colores como de los bosques como una identidad también que nos representa. Fuimos a visitar, por ejemplo, a las hilanderas de Coyihuay, a conocer su historia, que nos contaban también cómo problemáticas como de la crisis hídrica, por ejemplo, hace que ellas ya no puedan lavar la lana que antes lo hacían, entonces ahora tienen que encargar la lana a otros lugares, por ejemplo, al sur. Entonces, también cómo nos formamos, cómo nos podemos también organizar, y bueno, eso es un proceso que obviamente lleva harto tiempo, pero... para que se vaya desarrollando, pero desde esta como inicio que quisimos nosotras un poco impulsar, ahora ya vamos como en una etapa de difusión que tiene que ver con este encuentro y con una página web también que vamos a lanzar ese mismo día del encuentro, donde estamos ampliando toda esta red como para que se conozca también las artesanas locales, entonces a través de un catastro que hemos hecho, que ojalá que más adelante pueda seguir ampliándose, podamos ver y conocer también qué está pasando a nivel de los oficios locales y en relación al textil en este territorio, que nosotros lo abarcamos como la reserva de la biosfera, como ampliando un poco más el territorio local. Esa, bueno, igual ahí si nos puedes contar un poquito para quienes tal vez estén escuchando y no conocen más o menos los territorios que abarca esta reserva de la biosfera, ¿cuáles serían? Sí, abarcan 14 comunas, que obviamente esto es como un límite administrativo que lo pone la UNESCO a través de reconocer la Reserva de la Biosfera como lugares de protección. Nosotras nos adecuamos a eso, pero a la vez también sentimos que la reserva es todos los lugares en verdad que tenemos que cuidar, tenemos que proteger, tenemos que relacionarnos con respeto. Y en este caso, bueno, la reserva La Campana Peñuelas abarca desde la comuna Tiltil hasta, bueno, Quillota, La Cruz, Quilpué, Olmué, Limache, Valparaíso, una parte, es como abarca varias comunas. Pero más que eso, nosotras también vemos el territorio como lo podemos ver a través de los valles, de las cuencas. Entonces, cuando hablamos de armar esta red, también armamos, hablamos de muchas capas de, dentro de un, de los tejidos. Nosotras siempre dialogamos en relación a eso, como los tejidos, el tejido material, que es el del oficio, el más técnico, el que nos abriga, como nuestra tercera piel, que nos acompaña desde que nacemos. Está el tejido social, que es el que nos vincula, el que podemos desde ahí armar como las conexiones, los vínculos, y el tejido territorial, que abarca toda esta esfera como de lugar que nos acoge, que donde nos habitamos, que tiene que ver qué pasa con los bosques, cómo se conectan, qué pasa con las cuencas, con las aguas que se van conectando. Entonces todo un entramado donde estamos todas conectadas y conectados para finalmente habitar un mismo espacio, y cómo dentro de eso, al poder agruparnos, al poder generar estos vínculos, nos fortalecemos. Y en relación a los oficios, cómo a través de este fortalecimiento también podemos valorarlo, podemos respetarlo, y podemos contribuir, apoyar un poco a que también los oficios no se acaben. Y podamos a la vez poder darle una vuelta a la mano también a toda la biodiversidad, a todos los seres que componen la naturaleza, que también son parte de este ciclo, de un ciclo que nosotras llamamos de todo el proceso, desde por ejemplo que en el caso de un chaleco, por decir, se genera desde la crianza del animal, desde que se cuida el lugar donde está el animal, cómo se te relacionas con el animal, después en momentos de la esquila, de la limpieza de la lana, de ese vellón, del el hilado, el teñido, hasta que transformas todo eso en un ovillo. Eso tiene un todo ciclo. Que también tiene totalmente relación con todos los seres que van pasando por ese ciclo, no solo los humanos. Entonces, ¿de qué manera nosotras a través de los oficios también podemos regenerar? Hablamos harto de los oficios regenerativos como una manera también de resistir, de resistencia en relación a todas estas prácticas, como hablaba antes, como extractivistas, violentas con el entorno, sino de qué manera el oficio, cuando realmente está vinculado a la naturaleza, a todos los seres, podemos darle una vuelta, poder darle una mano a cuidar también el lugar que nos está proveyendo del vellón, de la fibra, de sea vegetal, animal, o de tantas cosas, la tierra. Eso es un poco también el contenido que le queremos dar a este encuentro, como no solo un encuentro que es como para visibilizar la artesanía, que ya es un tema súper potente de que no se valora, no se ve todo este proceso, por lo tanto siempre como que se produce el regateo para poder pedirle a un artesano en vez de realmente valorar todo el conocimiento que tiene. Eso por un lado ya es harto que queremos visibilizar y darle esta vuelta como a la artesanía local. Y a la vez queremos nosotras proponer también el contenido de cómo desde otras maneras también se puede mirar de que estos oficios pueden contribuir con el entorno. Por ejemplo, en vez de venir con químico o productos acrílicos, podemos teñir también de manera muy respetuosa, a la medida, por ejemplo, recolectando plantas del bosque, o también descubrimos dentro de todos estos procesos cómo también existió y existen aún criaderos de y personas que cuidan los camelios, que eran animales nativos que antiguamente estaban acá, y que como los camelios también son un animal que regenera y protege los suelos y todo su ecosistema. Tiene, por ejemplo, almohadillas en sus patitas que hace de que no erosiona los suelos, las tierras, no se come las hierbas desde la raíz, sino solo hace una poda. Entonces, como ese animal solo con su hábitat, también contribuye a que toda esta cadena siga viviendo finalmente. Sí, sí, qué interesante, y qué compleja también la forma de ver este oficio en particular, los oficios relacionados a la lana. Como tú decías ahí, nombrabas muy bonito como todo el recorrido que se hace para tener una prenda luego que te abriga, que además al hacerla tiene toda la intención de quien la está creando, entonces tiene toda una magia, pero también el vínculo con este animal, como mencionabas recién, con las hierbas que nos ayudan a teñirla, es un proceso súper complejo, súper hermoso y que claro, va en directa relación con la protección del territorio, con el cariño del territorio al que habitamos. Oye, aquí está haciendo retroalimentación nuestro compañero René, que es parte de aquí del colectivo, quien nos hizo aquí este vínculo, y bueno, que dice que además que los oficios es una lucha real y frontal contra la lógica de usarlo y tirarlo del capitalismo, y que esa también es una vuelta súper importante que hay que darle al tema de los oficios. Sí, totalmente. Sí, claro, porque bueno, las personas que trabajamos desde las prácticas artesanales, desde los oficios, como hablamos antes, ya es una tradición que se va heredando, o sea que tiene un conocimiento desde un arraigo súper importante, y a la vez son herramientas que nos dan, como hablamos antes, como autonomía, nos dan libertad, nos dan capacidad para poder, no sé, personas que trabajan el oficio desde, por decir, la habitabilidad, la construcción de la carpintería, la bioconstrucción, las ceramistas que pueden traer el oficio desde poder crear un propio plato para poder alimentarse, la lana o el oficio textil para abrigarse. No necesitamos estar poniéndole más energía a todas estas industrias, que la industria textil, por ejemplo, es una industria muy contaminante, es una industria que genera mucho desecho a diario, que también hay un abuso en muchos lugares donde hasta los niños están esclavizados o el pago que se les hace es muy precario. Entonces, y que lo consumimos, porque ya eso ha hecho de que muchas veces ya no, a lo mejor uno es más fácil comprarse un chaleco en un supermercado hasta ahora, que ir a donde una señora a ver qué está haciendo. Y eso hace que también los mismos herederos de todas estas prácticas artesanales también estén dejando de hacerlo, porque muchas veces no se siente que a lo mejor puede producir tanto dinero o subsistir con eso, pero en realidad nosotras sentimos que es parte de toda esta lucha por poder también dar a conocer cómo todos estos oficios y todos los procesos que lleva, todo el trabajo, realmente también se valore y se dé a conocer. Entonces, mientras todas estemos como todas y todas unidos en también en apoyar esta visibilidad, yo creo que cada vez más se va a reconocer este trabajo, porque es un trabajo ancestral finalmente. Sí, eso sí, qué hermoso ahí toda la propuesta, muy completa, como decía adelante, muy compleja forma de verlo. Y bueno, se viene este encuentro, entonces, este primer encuentro de oficios de la lana, que es el 22 de mayo, ¿no? Ahí si nos puedes contar sí. Un poquito más dónde es, y más o menos me imagino que tiene como su cronograma o dónde podemos acceder sí. A esa información. Nosotras estamos ahora por ahora difundiendo todo en nuestra red social, que es Red Colaborativa de la Lana, y prontamente vamos ese mismo día a lanzar una página web que también es redcolaborativalalana.cl, que ahora está en construcción todavía, ese día ya va a estar finalizada. El día de encuentro es el domingo 22, este próximo domingo que viene va a ser en la pérgola del Parque Brasil de Limache, que queda a pasos de la estación de Limache. Y bueno, están todas y todos invitados, es un evento abierto a la comunidad, donde vamos a tener stand de venta de productos relacionados con la lana, donde también ahora hace poquito finalizamos una convocatoria de muchos emprendimientos, muchos trabajos de artesanas locales que quisieron también ser parte de este encuentro, que van a estar ahí promoviendo sus trabajos. También van a haber stand informativo de agrupaciones y organizaciones territoriales que también tienen que ver con la protección y el cuidado de nuestro entorno, nuestros territorios. También vamos a tener bueno, vamos a iniciar con siempre con la alianza y la colaboración de la Asamblea de los Pueblos Originarios. Vamos a abrir, a hacer una apertura de este encuentro, y luego vamos a ir durante todo el día, vamos a tener tres conversatorios, que para nosotros es súper importante que también en este espacio se pueda generar un diálogo, que haya conversación de las personas que también quieran ser parte de este encuentro y quieran estar pasando y se puedan quedar también a conversar. Vamos a tener el primer conversatorio que tiene que ver con el ciclo productivo y creativo de la lana, que es de todo este proceso que hablábamos, donde tenemos invitadas e invitados a por ejemplo un esquilador de los laureles que esquila lana de oveja, vamos a tener a tejedoras locales, diseñadoras textil local de Olmué, tintoreras también, para que vayan dando también ahí su experiencia. Después vamos a tener otro conversatorio que tiene que ver con turismo local y comunitario, también como para poder dialogar de cómo también los oficios pueden estar dentro de un turismo, y no un turismo como un turismo superficial, sino un turismo profundo, donde se da a conocer también el lugar que habitamos y se da a conocer también la cultura como parte del turismo y de las comunidades que están trabajando. Ahí tenemos invitados a turismo de Ocoa y también a la artesanía limache. Y además vamos después en la tarde a tener otro encuentro que tiene que ver con el oficio regenerativo, que es todo este contenido que nosotras queremos darle adicional al tema del oficio textil, que es este cuidado al territorio, del volverle la mano, cómo podemos también tener una reflexión en relación a eso, y ahí también van a haber hartas personas que nos van a apoyar en relación a hablar desde la regeneración, hablar desde este concepto de regeneración, hablar también desde la visión ancestral. Vamos a tener tejedoras mapuche, aymara, y así, y personas también del Consejo Territorial por la Reserva de la Biosfera, que hace mucho tiempo se está trabajando también por la defensa y el cuidado de la reserva. Y además, todo esto paralelo, vamos a tener un montaje donde ahora también las chiquillas, por otro lado, paralelamente ahora están terminando de construir un montaje muy hermoso de una exposición donde va a haber todo este contenido a través de texto, de imágenes, de dibujos, de objetos, de fotos, de todo el proceso que hemos podido nosotras aprender en toda esta gestación de la red colaborativa. Y bueno, además de música, performance, van a haber estas cosas muy entretenidas, y al final igual vamos a lanzar esta página web donde va a estar el catastro de todas estas artesanas locales también y de harto contenido que pueda ayudar a visibilizar también el oficio textil de nuestras zonas. Eso. Todo eso desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Buenísima, una gran jornada entonces el domingo 24 de mayo en el Parque 22, perdón, domingo 22 de mayo en el Parque Brasil de Limache, este primer encuentro de oficios de la lana, así que bueno, ahí vamos a estar atentas entonces a todo lo que vaya sucediendo, a esta página que es Red Colaborativa de la Lana, y bueno, agradecerte entonces, agradecerle a ustedes también por toda la labor que están haciendo. Me imagino que es una práctica muy hermosa, así que todo el aguanta ahí, todo el nehuenpa, que salga hermoso ese encuentro. Y nada, pues seguimos aquí en el aire puro, muy atentos también a todo lo que vaya sucediendo y a próximos contactos. Muchas gracias a ustedes ahí por visibilizar siempre y apoyar estas autonomías locales. Muchas gracias. Gracias, que estés bien. Ahí estábamos entonces con Pilar Godoy Cortés, ella es parte de la colectiva A Una. Les invitamos entonces a este encuentro y a estar atenta a las redes virtuales de Red Colaborativa de la Lana. Nos vamos con un son jarocho que se llama Ayotzinapa, a propósito de los 43 normalistas desaparecidos, pero que es la continuidad de este sistema tan terrible en todo el territorio sudamericano. Thank you. hace hoy la hora de hablar. En el México en que vivo la historia está impune. Más recursos se venden cambiando leyes. Narcogobierno, el presidente y cárteles. La impunidad mexicana con la moda de tortura. Niño, anciana, no importa la dictadura. Se vende para mineras, terrenos, gente, agua. Codicia, corrupción, la vida no vale nada. Narco patrocina transnacionales, paga gobierno tiras hasta militares. El gobierno policía secuestran a normalistas, 43 estudiantes, todos saben que es la cifra. Presidente, usted la cara de este mal, se le acaba el pastel, hoy nosotros somos más. Hoy la gente ya está harta, el pueblo no callará. Tomatena, Ayotzinapa, a niños de la normal. No podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Buena, buena, buena, buena, güey. ¿Cómo estamos, compañeros y compañeras en todos los territorios al aguante? Con nuestros dolores, con nuestras reflexiones, con la comprensión de las dificultades, con el tejido comunitario, con la diferencia, con la biodiversidad que hablábamos también. Ahí la compañera también habló un poco de la biodiversidad, la compañera Pilar, que recién la escuchábamos. Con las distintas sensaciones, ¿no? Una hegemonía ahí que está hablando distintas cuestiones propagandísticas en contra de la convención constituyente, en contra de los mapuches, en contra de el campesinado, que también vamos a hablar, en contra de todo lo que a nuestro parecer es lo bonito, lo que nos gusta, con quienes nos gusta dialogar. Una de las compañeras que habita aquel territorio del río Mostazal es Consuelo Infante, a quien saludamos afectuosamente. ¿Cómo está, compañera? Hola, Checho, hola, Mel. Qué rico poder estar compartiendo, además que estar compartiendo acá en la punta del cerro. Es tan bonito que estén aquí, así que muy contenta por eso. Eso, ¿cierto? Aire puro. Aquí sí que hay aire puro. Puro aire. Opa. Opa, algo ahí está cruzándose. Compañera, para la gente que no conoce estos territorios, ¿usted le ubicaría dónde estamos? ¿Cómo es? Ya, sí, pues, estamos, aparte de estar entre árboles y entre energías tan fuertes que empiezan a acoplar a veces los audios, estamos, mira, la región de Coquimbo tiene tres valles transversales, ¿no? De cordillera a mar, ustedes saben que la larga y angosta faja de tierra se despliega. Entonces hay muchos valles transversales. En la región de Coquimbo hay tres, que articulan tres provincias. Más al sur, la provincia del Choapa, al centro la del Limarí, al norte la del Elqui. El río Mostazal está ubicado en la provincia del Limarí, en la parte alta de las cinco comunas que hay en Limarí. Monte Patria es la que está más al centro y más arriba. Y el río Mostazal es uno de los ríos de los cinco que riegan la comuna de Montepatria. Oye, cuando le decimos ríos, recién hablábamos con gente en Gualmapo, en donde los ríos son ríos, ¿no? ¿Cómo está esa situación acá? O sea, hace mucho rato que los ríos no son ríos, no son ríen, ¿no? Pero no es porque la naturaleza no quiera que así ocurra, sino que es que porque nos hemos puesto a planificar la existencia mirando al mercado y no a las cuencas, no a la naturaleza, no a nuestros cuerpos, no a lo que deseamos, sino a lo que otras y otros nos dicen que tenemos que hacer. Y eso se verifica en una profunda escasez hídrica. Nosotros en el río Mostazal estamos regando los canales cada 60 días. Hoy día un poco menos, ¿no? Porque ya terminó la época de cosecha, entonces los grandes productores ya sueltan el agüita, ya no están tan urgidos porque no tienen que exportarla envuelta en fruta. Entonces ya está bajándose como a 55 días el riego. Pero es un tiempo, para que cualquiera escucha, más que demasiado excesivamente largo. Y lo que vemos también es que hay todo un ciclo hídrico interrumpido por esta comprensión del agua como mercancía, como producto, y no como parte constitutiva de un modo de reproducir vida. Entonces, cuando deforestan la flora nativa sobre cota de canal, en la punta de los cerros, con subsidio de la CNR, lo que estás haciendo es cortar al arbolito que agarra el agua de la atmósfera y la fija al suelo y poner en su reemplazo al arbolito que succiona aceleradamente agua del subsuelo para transformarla en fruta y llevarla hacia otras latitudes fuera de la cuenca. Oye, disculpa, ¿cuál es la CNR y de qué van esos subsidios? La CNR es la Comisión Nacional de Riego, que existe en Chile después de que existe el Código de Agua, digamos. O quizás un poco antes, porque las fechas no soy muy buena para eso, pero que en el fondo estampa como obsesión la productividad de nuestras territorialidades. No la vida, sino que el producto. No el proceso, sino que el producto. Y para estimular y fomentar el producto, subsidia obras de riego. Todos en nuestros territorios, todas hemos visto mega estanques, entubamiento, y todas esas obras son financiadas y subsidiadas con plata pública mediante concursos que abre la Comisión Nacional de Riego, afincada en la ley 18.450, que fue prorrogada de manera por ventanilla, digamos, por un año más, pero que está en discusión hoy día en el Parlamento. Si vamos a seguir promoviendo el riego, que nos tiene como nos tiene, más riesgo que riego, la verdad, o si es que vamos a empezar a promover la recuperación, la regeneración, la restitución urgente de la agüita para la vida y no para la solamente productividad. Oiga, compañera, frente a todo este camino, porque casi siempre cuando hablan de progreso, civilización, etcétera, se muestra como sola una cara, una vía, ¿cierto? Sin embargo, hoy coexisten otras formas de vida. ¿Cuáles son esas formas de vida que usted observa aquí en este territorio? Quizá en el gran territorio, escuchábamos hace un rato con Barbalá también, entonces, que es vecina. Sí, vecina y muy hermana en el andar también. Mira, es que es muy interesante porque en el fondo se ha instalado una hegemonía hace harto rato ya, desde la colonia, cuando llegaron los indios, españoles, que establece como correcto, como propicio, como necesario, como transitable, solo un camino. Todo lo que huela a distinto a ese camino es una amenaza, es indeseable, es cochino. Y ahí, mira, le podéis poner todas las caricaturas que queráis. Si el relato hegemónico ha procurado ser profundamente eficiente en poner caricaturas. Tú arrasas con un territorio y ¿qué te dicen? ¿Que eres un depredador? No, te dicen que estás limpiando el territorio, ¿no? Tú, no sé, tienes biodiversidad en tu territorio, procuras que todo lo que esté en tu alrededor tenga bichitos, que los bioreguladores hagan su pega, y esta cuestión está llena de plaga. Y así, ¿no? Como que construye en adobe, eres terrible pobre. Te dedicas a la vida campesina, no, esa cuestión es para los atrasados, bárbaros, guasos, brutos. Todo lo que huele a hacer las cosas de un modo afincado en la territorialidad está ha caricaturizado y se ha transformado en un indeseable a través de los medios, a través de la educación, a través de lo que el Estado subsidia y de lo que abandona y no subsidia. Entonces, en ese andar, si tú me preguntáis por vidas otras que se despliegan en escenarios de abandono, ¿eh? Porque si viviéramos más cerca de las ciudades no tendríamos la posibilidad de ser distintos, porque son demasiado omniabarcantes las culturas de la hegemonía. Pero acá, como vimos, estar en la punta del cerro, todavía hay vida campesina que se valora, se valida y se defiende, ¿cachai? Que a nosotros nos han preguntado, que hemos estado harto, yo soy parte del Consejo Regional Campesino y del Consejo Comunal Campesino allá en Monte, y hemos problematizado harto al INDAP. Vieron que el INDAP, el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, siempre es como el que fomenta la vida campesina, y uno sí. Se la compra, ¿no? Y nosotros hemos empezado a decir, oye, no, lo que hace el INDAP es fomentar la pequeña producción agrícola, transformarte de campesino en productor, en emprendedor, en empresario, porque ser campesino es feo. Y ser productor y emprendedor es bacán. Es terrible bonito, endeudado, enfermado, con el hijo autista, hecho trizas, con el territorio contaminado, estresado, con el intermediario que te estafa, con el crédito INDAP que no podés pagar porque no hubo agua. Pero hay que ser eso. No hay que ser el campesino que vive autónomamente en el territorio que cuida porque le permite vivir. Entonces, como que nosotros hemos estado harto en esa reflexión, la ley orgánica de INDAP, fíjate que en el artículo 3 establece que su política va dirigida al pequeño campesino, al campesino, perdón, y al pequeño productor, a los dos. Entiende que hay dos categorías, pero todos los programas del INDAP subsidian al pequeño productor y ninguno al campesino. ¿Y cuál es la diferencia? El paradigma. El campesino no compite. El campesino produce diversidad, no es monoproductor. El campesino, la campesina, produce mirando el territorio que habita. Despliega una dinámica articulada socialmente, no es individual. Por eso todas estas lógicas de proyecto resultan tan ajenas. Porque, ¿cómo? ¿Cachai? Otro código, otro lenguaje. Además, el campesino tiene una valoración suprema de su espacio vital, ¿cachai? Lo quiere. Y no estoy diciendo entonces, para que no digan, esta cuestión es romántica y es bucólica, no me estoy refiriendo a eso, sino que no está enmarcado dentro de la obsesión de acumular, crecer, producir, que te imponen desde la institucionalidad. Se ha afincado porfiadamente en el seguir habitando con lo que tenía alrededor, ser parte del flujo. Por ahí en Leticia nos hablaba de la permanencia, también algo similar, ¿no? Como permanecer en el territorio porque hay vida todavía. Oye, y hay algo también que yo creo que ocurre, que es como que la mirada al campesino también ha sido bien vapuleada, distorsionada incluso. Y hablábamos fuera de micrófono en otro momento, por ejemplo, de que cómo nos encontramos con un mundo campesino que habita otras formas de vida que en la ciudad, y particularmente algunas poblaciones que son más bien del corte vegano, vegetariano, animalista, que defienden otras costumbres, ¿cierto? Que no existen acá, pero que sí son parte de una forma de vida ancestral, incluso podríamos decir. ¿Cómo tú veías esos diálogos? Y al otro diálogo que viene de la ciudad, de que le imponen, ¿cierto? Que le imponen el cómo comportarse como un productor. Oye, transfórmate, ya no tenéis que ser campesino, tenéis que ser moderno. Sí, moderno, es claro. Bonito, ¿no? Muy interesante. Sí. Mira, yo creo que en el fondo, el paradigma campesino que yo acabo de relatar acá someramente, no es una cuestión que esté estrictamente ligada al campo, es un modo de vida. Y que si habitáis en la ciudad, al final todos tenemos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, campesinos, todos nacimos de ahí, nacimos de esta forma. Entonces yo siento que se habita en la ciudad este mismo paradigma cuando hay voluntades autogestivas, cuando hay confianza en el poder del colectivo. Y muchos de los colectivos que tú describí tienen ese perfil. Entonces, creo que hay una vocación de conexión súper importante y urgente, pero como el paradigma que habitamos es fragmentario, no ha habilitado esta articulación fecunda, ¿cachai? Y nos mantenemos productores de alimentos sanos, ricos, que no son muchos kilos, porque no importa, es lo que dio nomás. ¿Cachai? Y serán 300 kilos, ya es lo que hay. Esos productores que no le tienen miedo al bichito en la fruta, tampoco es que lo busquen, pero no les da asco, que son los que podrían abastecer a esos colectivos veganos en búsqueda autogestivo, no se conocen. Y entonces cuando llegan a comprar la fruta de estos productores de acá, si es que la llegan a comprar, ya viene muy encarecida por el intermediario, ya no huele a la fiesta de la vida. Y ahí tenemos que, creo yo, que promover un trabajo bien lindo, bien de boca a boca, bien de confiar en nuestras capacidades para enlazarnos. Eso por un lado. Y por otro lado, creo también que este enlazamiento permitiría conocer al otro y dejar de caricaturizarlo. Porque se da en la dinámica de la ciudad, por cómo está concebido el modelo, la promoción de una profunda actitud arrogante. O sea, desde la ciudad uno piensa que la sabe, ¿no? Y mira para acá y mira con desprecio. ¿Sí? Y hoy mira la gente que es floja, cáchate cómo hace el hoyo, lo pica, le echa agua y se va a almorzar. Y no se saca la cresta para hacer el hoyo al tiro como la productividad exige. Claro, y después, ¿cachai? Cuando tú tenés los brazos acalambrados por estar pegándole con el chuzo al tertel, que era más lógico dejar que la agüita hiciera su trabajo, producir con la naturaleza y vivir en la sintonía de ser parte del flujo. Esa comprensión del modo de otro como válido y que a la vez hace al tiro relativizar el modo mío como el único válido, porque la hegemonía ojalá la tuvieran solamente los empresarios, pero todos nosotros, o por lo menos yo, voy a hablar de mí, siempre hemos creído en algún minuto de nuestra vida que nuestra forma de ser es la correcta y que algún día todos se van a dar cuenta. ¿De dónde salió eso? ¡Sí, es absurdo! Imagínate que todas las mentas quisieran que todas las demás especies fueran mentas. Sería demente. Sería absurdo. Entonces, ¿cómo el encuentro en la diferencia fecunda habilita que además podamos valorar al otro en toda su diferencia? Y comprender por qué, por ejemplo, acá han pasado conversas entretenidas con colectivos animalistas, por ejemplo. ¿Cachai? ¿Cómo conectáis al matarife local, ¿cachai?, con el vegano? Y yo te puedo asegurar que el matarife de aquí, de mi territorio, ama a sus animales más que muchos de los cabros animalistas que yo he conocido. Aquí en el campo hay muchos vecinos que dicen, no, esos no son animalistas, son perreristas. Puro defienden los perros, ¿cachai? Claro. Entonces, animalista es que yo sea capaz de producir cautelando que vengan todos los pajaritos, que yo pueda conectarme con el animalito que sé que va a ser comida mañana, pero asegurándome de que sea profundamente feliz, porque además quiero que esa felicidad sea parte de mi dieta, ¿cachai? Y ya así vamos a estar todos sanitos. Esas conversas no las estamos dando y yo creo que se podrían dar en el intercambio, por ejemplo, de las producciones, y también de los saberes, las ideas, los modos. Oiga, compa, se nos va rápidamente el tiempo. De hecho, este aire puro debería haber sido como de 3 horas, 4 horas, porque nos falta un montón de cosas que poner. Pero quisiera llevarla al plano de la organización comunitaria. ¿Cuáles? ¿Cómo son? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este territorio para su defensa? Y no solo defensa, de repente nos desgastamos solo en la defensa, sino que en la propuesta y en el entrelazado para sostener, ¿no? Para, ¿cómo decías tú ayer? Sustentar. ¿Sí? Que aprendí recién esa cuestión, no la encontré tan bacán. ¿Han escuchado el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable? Bueno, sostenible sostiene, el sustentable se sustenta, se nutre a sí mismo, está buena. Acá yo te diría que estamos en un proceso de articulación bien interesante. ¿Y interesante por qué? Porque hemos logrado desatrincherarnos. Ya entendimos que solitas y solitos ninguno tenía la razón, sino que cada quien tiene su propia razón nomás. Y que al concierto del compartir esas razones van saliendo potencias increíbles como los almuerzos colectivos. ¿Hay cachado que cuando tú decís, ya, el menú va a ser poroto y todos tienen que traer esto, esto, esto y esto otro? Salen los porotos, pero sale fome. En cambio, cuando decís que cada quien traiga un ingrediente, cada quien lleva, y ahí, al calor de eso, veis que cocináis. Y eso da platos increíbles al paladar, memorables, porque nunca se te había ocurrido juntar una almendra con el brócoli. ¡Ay, que quedaba increíble! ¿Cachai? Eso mismo estamos haciendo nosotros en el territorio. Estamos invitando a actores diversos, para que vengamos a asumir que somos parte de este territorio y nos atrevamos a mirar cómo lo estamos mirando entre todos para proyectarlo en el tiempo. Eso se verifica, por ejemplo, desde el Consejo Campesino. Yo participo en varias organizaciones, pero desde el Consejo Campesino, en que hemos hecho mesas de trabajo para el tema hídrico, con las juntas de vigilancia, que agrupa a los grandes accionistas de las sociedades anónimas a las que han transformado mediante el código de agua nuestros canales. Ya no son comunidades, son sociedades anónimas. Entonces, son como los dueños del agua, así se creen. Es mentira, pero ellos se la creen. Entonces, a las juntas de vigilancia, a las organizaciones comunitarias, a la DGA, al municipio, para entender por qué hay robos que se siguen generando. ¿Sí? Y que la institucionalidad los posibilita. Y una vez entendiendo, ver cómo hacer para que dejen de operar, para que pierdan eficacia. Es lentito, sí, pero vamos caminando juntos, entonces el caminar se hace muy significativo y nutritivo. Y así como estamos caminando en ese andar, gestando cosas muy interesantes como poder determinar, no sé, mediante estudios con otras organizaciones de la región, si es que efectivamente la tierra no intervenida absorbe más agua que la tierra monocultivada, para mirar la diferencia de suelo, emanar ese dato y una vez que lo tengamos, poder ser constitutivo de política pública frente a la evidencia. Si uno no existe porque no es dato, y nunca vaya a ser dato porque no te miden. Claro. Entonces, hacer estudios colectivamente para que sí seamos datos y sí existamos. Y así como lo estamos haciendo eso en el agua, aprendiendo muchísimo, todos de todos, todas de todos, también lo estamos haciendo en el tema plaguicida y agrotóxico, generando dinámicas muy interesantes con los personales de los consultorios, con la comunidad, con las escuelas, con la municipalidad, con medio ambiente de la municipalidad, con el Servicio de Salud Regional, con la Universidad Católica del Norte, con el INIA, con las organizaciones campesinas, para que la próxima temporada que empieza en septiembre no nos sigan matando y podamos ir de a poquito transitando hacia otras prácticas agrícolas que viabilicen la vida en común. ¿Sí? Y así como en esos temas le vamos andando, también estamos avanzando harto en dinamizar la agroecología, por ejemplo, entendiéndola no como una conceptualización nueva que viene de los iluminados, sino que como el diálogo de prácticas ancestrales que están conectaditas con la abundancia del territorio. Entonces entienden la relación entre los animalitos, entre los árboles, entre las hortalizas, y desde ahí planifican, ¿cachai? Y eso de saber se vuelca y lo compartimos, y también llegan los técnicos y los profesionales, y ese saber se vuelca y lo compartimos, y en toda esa baraja terminamos repartiendo y jugando, como mandan los naipes, ¿cachai? Cuidando que no estén cargados. Claro. Eso, así que haciendo harta pega bien bonita por acá, con mucha amenaza. Amenaza a la agroindustria, amenaza a la minería. Sí, de hecho yo te quería preguntar así como un titular, ¿no? Estoy muy larga en la respuesta, dale. No, es que lo que pasa es que ya se nos fue, estamos repasados desde el horario de radio. Pero es que es importante para el titular lo que se viene, ¿no? Expansión de Pelambres, decía, por más al sur, pero también aquí había otro proyecto minero, ¿no? Ah, no, es que hay lo que quiere la institucionalidad es seguir depredando, ¿no? Y entonces el titular de ellos lo pueden ver en cualquier diario, qué fome. El titular nuestro es: la agroecología se viene, nutre el territorio, nos transforma en suelo fecundo, pariendo otra comuna. y en ese andar estamos. Buenísimo. Lo que quiere la institucionalidad, sí, po. Acá tenemos un proyecto, La Fortuna, que dice que es pequeña minería, que no vamos a hacer ni un daño, pero queremos hacer muchos proyectos con la comunidad, el mismo tongo de siempre, y vamos a tener que hacer fuerza para que se vayan y entiendan que aquí no, porque tenemos vocación campesina. Buenísimo, compañero. Usted nos decía entonces, fuimos semilla, pero también somos suelo, algo así, ¿no? Yo digo que es que lo he aprendido en este tiempo, ¿no? Que la semilla viaja, el suelo se queda. Entonces que es muy bonito tener voces viajeras que nos ayuden a ir nutriendo un suelo común y no tenerle miedo a este que tengamos gente que anda en el andar y gente que anda en el quedar, sino que nos nutramos mutuamente y paramos la vida en conjunto. Parar de parir. Eso. Ya pues, compañera, muchas gracias por todo en realidad. Nos seguiremos encontrando y aguante ahí toda la vida que está desarrollándose acá. Aire puro siempre en los territorios. Cualquier cosa ahí que necesiten difundir, nosotros podemos, nos encantaría ser parte de aquello. Sí, pues nosotros agradecerle a ustedes también que mantenerse 14 años en el aire no lo hacen a cualquiera. No hay semilla que dure tanto en el aire. Entonces, saber que es porque está lleno de plantitas que van soltando sus semillas, que esta todavía puede estar en el aire nutriendo nuestro caminar colectivo. Así que muchas gracias y agradecerles también la presencia de estar aquí en casita. Gracias, compa. Un abrazo. Oye, estamos cerrando nuestro programa. Agradecemos entonces, bueno, a toda la gente que nos ha escuchado, a la gente que participó. Nos vamos a ir, pero ahí antes le voy a dejar a usted que nos vamos a ir con las declaraciones de la Asociación de Medios Comunitarios a propósito del asesinato de nuestra compañera Francisca Sandoval. Buenísima, ¿no? Yo solo despedirme, mandarle saludos ahí a Carmi, Javier Carmi, nuestro compañerito de Aire Puro que anda mandando saludos para estos tierras, le mandamos saludos de vuelta, le hemos recordado harto estos días, así que le mandamos muchos cariños al René, cariños al Nico, cariños a la Anita también, pues a mandar esos saludos, agradecer ahí, como usted decía, todas las organizaciones que están por estos territorios. Como decía al comienzo, es tan lindo también ver cómo hay organización en todos lados, de todo tipo, viendo distintas propuestas de cómo le hacemos frente a todo esto y cómo llevamos a cabo nuestro sueño de un buen vivir. Así que agradecides, eso, muchos agradecimientos a la y cariños. Cata, quiso el audio también. Y a la Cata, sí, está una compañerita de Libres y Reverdes, un programa súper bueno que sale en Radio Las Quenches, femininja de esos territorios costeros. Y bueno, pues nos estuvo compartiendo algunas declaraciones, le grabó en audio, así que les dejamos con una de ellas, siguen sonando ahí por los medios contrahegemónicos. Estas son declaraciones a propósito del asesinato de nuestra compañera Francisca Sandoval, de la señal 3 de la Victoria, así que nada, pues estamos con toda esa sensación de tristeza y rabia de todo lo que sucede con respecto a eso, de la impunidad sobre todo y de cómo son capaces de asesinarnos así tan despiadadamente y sin recibir ninguna sanción de vuelta. Así que bueno, nos vamos con esa, nos despedimos de este aire puro, nos seguimos escuchando ya para el 735. Fuerza, fuerza, fuerza a todas las madres, compañeras. Ahí al final vamos a escuchar a Sara Eve con O. Muchas gracias, compas, por a la vez darnos la fuerza para seguir. Comunicado oficial. La Asociación Nacional de Canales Comunitarios de Chile, TV Comunitarias y sus 11 canales asociados de Arica Hualmapu pronuncia a propósito de los hechos violentos acontecidos durante el acto central del 1 de mayo convocado por la Central Clasista de Trabajadores. Nuestro enérgico repudio por el ataque con armas de fuego a las comunicadoras populares Francisca Sandoval de Señal 3 La Victoria y Avi de Radio 7 de Puente Alto. Ambas partes precisamente de nuestra Asociación de Televisión Comunitaria. Tanto Sandoval como Avi desempeñaban la relevante labor de reportear y mostrar la realidad tal cual estaba pasando en el sector del barrio Meix, Estación Central, y consideramos una irracionalidad que supuesto ambulante disparen a mansalva sin tener conciencia de que estaban frente a gente que comunica, por y para los pueblos postergados históricamente, en especial la clase trabajadora. Si bien